cnqradio.com con notas exclusivas. El mes pasado quedaron ellos que no iban a dar el aumento, había una planilla suplementaria, y el señor Martínez, que si tiene bien puesto los huevos, que lo diga, es divina. Y la señora Divina Pura también no reclama por nuestros derechos, y nosotros estamos ya cansados de esto, de estos maltratos. Es un maltrato lo que nos están haciendo. Además, amenazan. ¿De qué nos van a amenazar? ¿A cuánto? ¿A todos nos van a echar? Si somos 50, a las 50 se animan a echar, que echen. Estamos cansados. No podemos seguir viviendo con 700 pesos. Ya se los dijo. Y volvemos, y vamos a seguir insistiendo. No nos vamos a mover de acá. Y a todos les pedimos que se levanten, que dejen de cruzárselo y dejen de tener miedo. Acá tenemos nuestra boleta para que te des cuenta de lo que cobramos hoy. Es una vergüenza. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.